En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, bienvenidos al gran archivo de la radio. Vamos a seguir desempolvando cintas de los desvanes. Si la pasada semana hablamos de cómo los imitadores de la radio han conseguido colársela a mucha gente, haciéndose pasar por otros, hoy vamos a volver al terreno de la broma, pero esta vez de inocentadas perpetradas por los mismísimos presentadores de programas de radio. De aquí sale cada caso alucinante. Venga, vamos a ello. Aunque les pueda sorprender, un habitual de utilizar la ficción para quedarse con su audiencia era Luis del Olmo. Ya les hablé la semana pasada de cuando metió a un imitador para entrevistarle como si fuera el auténtico presidente del gobierno, Felipe González. Presidente, por la parte que le toca, felicidades. Me permite una pregunta curiosa. ¿Dónde subiste usted? Pues en el Corte Inglés, habitualmente, es donde me suelo cambiar de chaqueta. Muchas gracias, presidente. Pero es que esa no es la única inocentada marca protagonistas. El 28 de diciembre de 1982, en Radio Nacional de España, llevó a cabo una singular entrevista con un supuesto alto cargo de una imaginaria organización de cooperación franco-española. Quien dio vida a ese personaje en realidad fue Antonio Fraguas Forges. En aquel entonces España aún no formaba parte de la Comunidad Económica Europea y eran frecuentes los incidentes con camiones españoles que transportaban mercancías a través de territorio francés. Las polémicas declaraciones del personaje encarnado por Forges, que se mostraba abiertamente favorable a lo francés en detrimento de lo español, causaron enfado y desconcierto entre muchos oyentes. Hoy encantando a los 50, Monsieur Jean-Claude Alosanfan, presidente de la Cámara de Intercambio Cultural Franco-Latinoamericana. ¿Por qué latinoamericana en vez de iberoamericana? Porque a la France es muy importante. Si no le importa, puede hablar español. Haré lo que pueda, pero es que mi español no es correcto. Yo supongo que los españoles todos tienen la obligación de hablar francés, perdóneme. Yo lo que digo es que... Bueno, esa misma obligación tendrían los franceses de hablar español, y me consta que no es así. Bien, pero no vaya usted a comparar, claro, la difusión cultural del francés en el mundo con la del español, ¿eh? Por supuesto, no hay color a este respecto. No solamente la comparo, sino todo el mundo sabe que la difusión cultural del español es bastante superior al francés. Discúlpeme, monsieur. Yo querría decirle, señor monsieur del Olmo, que hay una cosa importante. Ustedes, por ejemplo, el odio este tremendo y ancestral que hay entre los españoles a todos los franceses arranca generalmente de la pretendida invasión por Napoleón de España, cosa que no es cierta. Jamás los franceses traspasaron los Pirineos invadiendo. Lo que ocurre es que aquello fue una guerra de liberación de Francia contra los españoles que habían invadido nuestro bello país, nuestro verde país, y tuvimos que defendernos. Y ha llegado el momento de decir las cosas claras. De no ser usted una auténtica personalidad, terminaríamos ahora mismo la entrevista. Así que, según usted, los franceses no invadieron España. No, por supuesto, y tampoco los franceses queman camiones en la Dulce France. Son los camiones españoles muy viejos, se fuerzan en las grandes autopistas y arden. Son los ellos, los motores muy malos. En España, autorización para cargar los camiones con muchísima carga y los motores españoles muy malos arden solos en el Rosellón. Pero los campesinos que interrumpen en las autopistas, en las carreteras francesas, tienen ojos y tienen cara y ojos. No, perdón, dígame usted si la Sûreté française ha detenido en algún momento algún campesino francés. Son orfeones que cantan cuando pasan los camiones españoles bellas canciones de amistad. Monsieur Jean-Claude Alosanfan, afortunadamente el tiempo ha concluido. Hemos cantado a las 50 con el presidente de la Cámara de Intercambio Cultural Franco-Latinoamericana y digo que afortunadamente el tiempo ha concluido porque en mi historia como profesional de la radio jamás lo he pasado tan mal. No he querido, por aquello de la democracia y por aquello de la cordialidad, a pesar de que entiendo que sus declaraciones han sido auténticos disparates, de cortar el micrófono. Monsieur Jean-Claude, hasta la próxima, que espero sea nunca. Otra que se le ocurrió a del Olmo fue la del 25 de septiembre de 1986, en la cadena COPE. Antes de ir con esta broma, vamos a recapitular un poquito lo que ocurría ese día. Eran las 5 de la tarde cuando Joaquín Prat y Juan Vives Bravo tomaban un taxi en Gran Vía 32, en la cadena SER, para dirigirse al Estadio Santiago Bernabéu. A su llegada, un mogollón de personas rodeaba la entrada del recinto, que aquella noche acogía un concierto cuya entrada costaba 15.000 pesetas. Solo se vendieron unas 11.000 localidades de las 60.000 previstas. Se dice que, entre otros motivos, hubo una gestión inadecuada de los promotores y el precio desorbitado de las entradas. La prensa no tenía autorización para acceder, pero Fernando Salaberry, periodista y promotor musical, consiguió acreditar como técnicos a Joaquín Prat y a Juan Vives Bravo. Y así fue como consiguieron acceder a este concierto, que esa noche tenía lugar en el Bernabéu, para retransmitirlo en la SER. Al fin y al cabo, no todos los días se podía contar que Frank Sinatra cantaría en España. Esta es la abertura. Escuchemos Alta Fidelidad, Cadena SER, Frank Sinatra, su hombre, su música, Bill Miller, la Cadena SER. Fly me to the moon. Eres Frankie. Let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Señoras y señores, para toda España, por primera y única vez desde Santiago Bernabéu, Frank Sinatra. Desde Santiago Bernabéu, la Cadena SER. Frank Sinatra aparece en el escenario. La ovación, escúchenla ustedes. El público en pie, todo el público del patio de butacas, en este caso, que es el patio de sillas, y aplaudiendo en pie, y es un rockero, los viejos rockeros nunca mueren, cerca de nosotros, Miguel Ríos. Ahí está Frank Sinatra recibiendo la ovación. El público se levanta absolutamente. Casi todo el público en pie. Miguel Ríos, ¿emocionante? Sí, emocionante. Muy emocionante. Yo creo que, bueno, yo lo aparecer de él aquí, yo creo que está muy bien. Vamos a ver cómo canta. ¿Qué le deben los viejos rockeros a Sinatra? Yo creo que toda la gente que cante tiene que pensar que Sinatra, bueno, pues ha sido un maestro y es un maestro. Y lo será. Llévame a la luna. Fly me to the moon. Buenas noches. Ha dicho Sinatra, buenas noches en correcto castellano. Escuchemos a Frankie. Ha terminado, la gente quiere más. El maestro Bill Miller todavía está buscando alguna partitura. Yo no sé si los aplausos le volverán a traer al escenario. Aquí no se mueve nadie. Es que no ha salido absolutamente nadie. De manera que, escuchen ustedes, sí, otra y otra. Tendrá que volver el señor Sinatra. Bill Miller está preparado, los músicos no se mueven. Sinatra se va hacia su camerino, está cansado, yo no sé si querrá más ovación. Entra en su camerino, se arrepiente, no se arrepiente, sigue. Enhorabuena, y se va al coche y se va. Se está yendo en estos momentos a su coche y a descansar. Esto ha terminado, pero nosotros, ya ahora viene el fuego, el castillo de fuegos artificiales de Bronchú, el valenciano, Está todo preparado para que aquí pues veamos unos fuegos artificiales estupendos. Sinatra se despide al público. Está llena la calle de Concha Espina. Y aunque hay un poco de protección, como es lógico, de seguridad, nada, la gente está aplaudiéndole desde fuera. Y Sinatra en estos momentos, por el monitor de lo que Fernando Navarrete está realizando para la posteridad, porque ya veremos qué televisión lo da en este país o en otros, se introduce en su limusín Mercedes azul. No hemos visto a su esposa, no hemos visto a la marca. Bárbara no está en el coche. Bueno, sí, está en el coche, le estaba esperando en el coche. Ahora la hemos visto a través de la pantalla gigantesca que está encima del escenario. Los músicos en estos momentos están... Ahora se la ve perfectamente. Lástima que ustedes no lo vean, pero nosotros se lo estamos narrando. Y el coche parte para el Hotel Ritz. El público le ha ovacionado y ahora aquí estamos todos de pie, todos pidiendo que cante más. Solo nosotros sabemos que se ha ido ya, solo porque lo hemos visto en la pantalla. Y el castillo de fuegos artificiales. Lo contó la radio con Diego Fortea. El concierto de Sinatra en el Bernabéu fue un acontecimiento que dejó grandes anécdotas. Y volvemos a lo de Luis del Olmo, porque ese día llevó a cabo un ejercicio radiofónico a la altura de lo que causó Orson Welles con su Guerra de los Mundos. El día de la llegada de Sinatra a Madrid, Antonio Fraguas Forges, de nuevo, colaborador de Luis del Olmo en Protagonistas, que en aquella época se emitía en la COPE, tuvo la idea de simular que esa misma mañana, la mañana del concierto, el artista estaría ensayando en el estadio y que se podía acceder al mismo gratuitamente, si así lo quería la gente. Señoras y señores, estamos ofreciéndoles en exclusiva la transmisión directa del ensayo general que en estos momentos se está realizando en el Estadio Santiago Bernabéu, 12:29 minutos. Es imposible que este hombre tenga 70 años. Tiene la misma voz de aquel Frank Sinatra de los 40 o de los 45. Frank Sinatra ante el pueblo de Madrid, que está asistiendo gracias a una gestión del alcalde Juan Barranco con Mr. Cataneo, representante legal de Sinatra, a todos los efectos. Sin embargo, decimos a aquellos posibles oyentes que nos estén sintonizando a través de Radio Popular de Madrid que se abstengan de acudir al Estadio de Santiago Bernabéu, porque, como informamos hace un momento, están cerradas las puertas. Han dejado entrar a unas 20.000 personas, pero están cerradas para este ensayo general las puertas. Puertas que se abrirán a las 9 de la noche. Atención, veo a Sinatra, que está tomando ahora un gran vaso de agua mineral. Vuelvo a establecer conexión. Jesús Mariña. Sí, sí, Luis. ¿Me oyes? Sí, Jesús. ¿Tienes qué calor, qué calor, qué día espléndido ha amanecido Madrid? Y cuando yo llegaba al estadio, estábamos a 19 grados, yo traía una cazadora, he tenido que quitármelo, estoy en mangas de camisa. Y ante mí tengo, y conmigo, y a mi lado, están Concha Velasco y el señor que la acompañaba, que tú seguro que ya estabas montando algún lío. Sí. Yo pensé cuando lo dijiste que era Paco Marsó, pero no es Paco Marsó, sino Paco Valladares, que desde lejos... Paco Valladares, efectivamente. Desde lejos se parece bastante a Paco Marsó. Sí. Ellos, como esta noche tienen función maravillosa con Mamá Quiero Ser Artista, no han querido perderse este ensayo de Sinatra. Mira, ahora veo en este momento que se está nublando un poco el cielo, pero vamos, estamos a 19 grados, a lo mejor ahora estamos a 18. De todas formas, me han recordado... El hombre del tiempo esta mañana nos decía casi con toda seguridad que no va a llover. No va a llover, dicen que esta no va a llover, es lo que yo quería comentarte, que al llegar me han dicho que sobre todo recomiendan que el público que acuda esta noche traiga jerseys de abrigo o cazadoras un poco gruesas, porque se calcula que esta noche la temperatura descienda hasta 10 grados. Jesús, perdona, ¿puedes decirle por favor a Concha y a Paco que se pongan los auriculares? Sí, Concha. Sí, Concha, ¿me escuchas? Quítate los pendientes, porque ¿a dónde vas con esos pendientes tan de mañana? Porque me ilumina la cara. Y eso, Concha, buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, sí. Hola. La entrevista es tú. Perdona un momento, déjame hacer una pregunta. ¿Tú te estás creyendo lo que está ocurriendo en el escenario? ¿Tú crees que es posible que este hombre tenga la voz que tiene? No, yo no me lo puedo creer. Es imposible, ¿verdad? Imposible. Vamos, yo si no lo estuviera viendo no lo creería. Es increíble. Sí. Concha, bueno, y Paco, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Paco. Buenos días. ¿Qué tal? Yo mira, lo de la voz sí me lo creo, porque por mucho que quiera hacer la técnica, ya sabes, la voz ha sido siempre la voz, y por muchos años que pasen, tú sabes que se suplen unas cosas con otras. Sí, no, a mí esto desde luego me hace feliz. El otro día un doctor me decía, no se preocupe usted ni sus compañeros en los medios de comunicación, los que se dedican al micrófono, porque la voz no envejece. Y después de ver a Frank Sinatra, yo aspiro a cumplir los 70 años presentando protagonistas. Me fallarán otras cosas, pero probablemente la voz no. Me parece que Concha y Paco quedaron muy sorprendidos, como yo también me sorprendí al escuchar a Sinatra cantando ese Grenada, porque él no dice Granada, dice Grenada. ¿Y cómo te crees que se dice? Ya lo sé. Oye, Paco, ¿cómo ha sonado ese Granada, eh? Qué maravilla. Y el Sansan Blue, ¿qué es? ¿Qué me cuentas? Ahí. Yo creo que lo de cantar Granada ha sido un poco para reconciliarse con todos nosotros, ¿no? ¿A ti te parece correcto? ¿Te parece bonito? Sí, a mí me parece bonito. Me parece un detalle. ¿No te parece una concesión al público? No, yo creo que ese tipo de concesiones se pueden hacer perfectamente, hombre. Oye, Concha y Paco, ¿qué pensáis de esa bajada, no de pantalones, sino de precios, en las localidades, esa reducción de 12.000 a 4.000, de 5.000 a 2.000 y de 2.000 a 1.000 pesetas? Es, yo creo que insólito dentro de la historia de la canción e incluso del teatro. Sí, a ver, ¿qué decimos? Yo digo que hoy me parece una estafa para los que han pagado las 12.000, pero que cuando se viene a trabajar a un país pobre como es España, con ansias de grandes espectáculos y sobre todo estas estrellas tan míticas, desde un principio tenían que haberlas puesto así y no hubieran tenido entonces necesidad de rebajas drásticas. Perdonad un momento, Paco, Concha, perdona un momento, Jesús. De nuevo Sinatra. Traduce tú, que tú sabes que no se entiende bien desde aquí. Estamos ensayo general, micrófonos de protagonistas. Porque está muy contento de estar en este país que tanto le quiere. Oye, Concha, yo no sabía que hablase tan bien inglés. Se dice que muchos oyentes se creyeron la pantomima y se plantaron en el Bernabéu para ver si podían ver aquellos supuestos ensayos de Sinatra. Claro, pusieron de fondo un ambiente de concierto, hacían como que Jesús Mariñas, Concha Velasco se encontraban por allí, conexiones con la taquilla, en fin, armaron un teatro bueno. Atención, atención, Marta Puertolas, de Exteriores de Estadio Santiago Bernabéu, me acaban de informar que las taquillas están cerradas, efectivamente. Sí, sí, efectivamente, sí. Luis, continúan cerradas y es más, lo único que te puedo contar desde aquí es que al parecer el problema está en que el problema está en esas rebajas que pretenden hacer la organización y que al parecer el Real Madrid no, los responsables de aquí del Real Madrid dicen que, bueno, de momento se niegan a vender estas entradas rebajadas porque, bueno, de alguna manera consideran que es que puede ser un fraude, una estafa, ¿no? Perdona un momento, Marta. Atención, Juan Bravo. Me dicen que la organización, después de esas 800 localidades que repartió a través de protagonistas esta mañana, creo que nos envían otras 500. ¿Nos lo podéis confirmar? ¿Hay alguien en el locutorio central? Sí, Luis, sí. Soy Agustín Castellote. Dime, Agustín. Oye, nos han confirmado ya 500 entradas más para el recital de Frank Sinatra. ¿A partir de qué hora se pueden repartir en Juan Bravo? Ya, yo creo que dentro de unos minutos ya pueden pasar a recogerlas. Bien, atención, amigos oyentes, y sobre todo aquellos amigos Agustín y Luis, sobre todo advertir al portador de esas entradas que venga o que vaya con armadura. Con armadura. Han quedado muchos amigos decepcionados porque se agotaron esas 800 invitaciones que nos enviaba la organización. Nos acaba de llamar, me parece, José María de Juana, o Rosa Vicente, o Arsenio Marcos. Sí. Alguno de esos habrá sido. Bueno, Arsenio Marcos no, porque veo ahora que está en un extremo del escenario. Bien, que cuando lleguen, por favor, compañeros, nos lo informáis, nos lo contáis, para decir a los oyentes, a partir de este momento pueden retirar otras 500 personas. El problema es que a lo mejor se presentan otras 3.000, pero en fin, otras 500 personas, porque tenemos para ellas, cada persona puede retirar una invitación, cuidado, 500 personas a partir del momento en que nosotros lo indicamos. Perdonad un momento, creo que Sinatra vuelve otra vez a la carga en este ensayo general que estamos realizando a las 12:43 minutos desde el Estadio Santiago Bernabéu. Está decidido Sinatra que esta noche todo salga. Extraños en la noche. Esto es lo que llaman la magia de la radio. Un par de sonidos, un cuadro de voces y enseguida tienes una imagen creada. Bueno, al cabo de unas 2 horas, cuando ya creo que dieron la una y pico del mediodía, Luis del Olmo destapó el pastel. Tardó lo suyo. La verdad es que mantuvo la ilusión y el engaño bastante rato. No hemos vivido sin duda un tiempo de radio excepcional como prólogo del magnífico concierto que tendremos esta noche. Sin duda hemos tenido el gozo y el indudable placer de escucharlo en directo. Muchos de ellos esta noche estaremos reviviendo una jornada triunfal. En este momento son las 12:56 minutos. Y cuando son las 12:56 minutos, se rompe la fantasía. Señoras y señores, de ilusión también se vive y la radio fundamentalmente es ilusión. Ustedes, quizá desde su automóvil, desde su despacho, desde su cocina, desde su trabajo, han vivido en directo una fantasía. Han vivido en directo el ensayo general, lo que podía haber sido el ensayo general de Frank Sinatra en el Bernabéu. Todo ha sido una ilusión, todo ha sido una fantasía de la que es capaz de brindar la radio sin hacer daño a nadie. Este reportaje lo hemos hecho aquí, naturalmente, en el estudio de Juan Bravo. Los demás lo han puesto usted. Usted con ese entusiasmo y con ese fervor, porque así es la radio y así es la ilusión. Que jamás falte esa ilusión y esa fantasía y ese efecto especial de este fantástico medio de comunicación que es la radio. Ponemos por testigo a los oyentes que están en el estudio de que yo mismo, de que Jesús Mariñas, de que nuestro amigo Paco y Concha Quien sí estaba en directo en las taquillas con una unidad móvil, con la unidad móvil número 3, era Marta Puertolas, pero el equipo realizador del programa, al frente con ese efecto perfecto, efecto sonoro, efectos especiales, nuestro director técnico Ángel Pardo, no nos hemos movido de Juan Bravo 49. Creo que no hemos hecho daño a nadie, creo que la fantasía y la ilusión tiene que permanecer por encima de todas las cosas, y lo que hemos transmitido a ustedes es una de las posibilidades y de la facultad que tiene la radio hoy para brindarle, amén de esa noticia que nos daba Alejo García en directo desde los servicios informativos, hay un contraste que es eso, fantasía, música, ilusión, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo con nosotros que la radio en 1986 se puede permitir estos lujos. Seguimos. Esto es Lo Contó la Radio en Onda Cero, especial Inocentadas. Dejamos un momento a Del Olmo para hablar de otros locutores graciosillos, digamos, que decidieron dar gato por liebre a sus oyentes. Esta expresión me ha quedado un poquito viejuna, pero como este programa también es un poco viejuno, pues ala, no pasa nada. Esta broma la recogió el diario El País el 15 de marzo de 1989, justo cuando se emitió en Radio Nacional. La crónica del País decía así: un atasco de ficción colapsó ayer durante 2 horas los teléfonos de la Policía Municipal de Madrid. Cientos de ciudadanos marcaron el 092 para que los agentes confirmaran la gravedad del embotellamiento. La emisión del programa Un Mundo Feliz, de Radio 1, fue la causa de esta alarma. Los autores del programa dramatizaron ayer el mayor atasco de Madrid y llegaron a recomendar a los automovilistas que abandonaran sus coches con las llaves puestas. El programa, llamado Mundo Feliz, dirigido y presentado por Pedro Soler, comenzó a las 12 de la mañana advirtiendo a los oyentes que todo lo que se iba a relatar no era cierto. La situación descrita era dramática. Todos los semáforos de Madrid estaban averiados. La sala de control de tráfico había saltado en pedazos. Varios helicópteros repartían víveres a las personas que habían quedado aisladas y toda la ciudad estaba paralizada. De repente, cientos de personas llamaron a la vez para saber la gravedad del atasco. Tuvimos que decir mil y una vez que todo era mentira, afirmó un miembro de la Policía Municipal. Soler asegura que durante toda la emisión se hicieron guiños a los oyentes para que supieran que lo que se contaba no era cierto. Lo más seguro es que las personas que llamaron sintonizaron el programa a medias o no percibieron los guiños que hacíamos, comentó Soler. A pesar de que el programa concluyó a las 13 horas, la centralita del 092 siguió bloqueada hasta las 14 horas. Toma ya. Vaya con Un Mundo Feliz. Vamos a aprovechar que en estos momentos está la circulación parada para ver si podemos hablar con alguno de los conductores que tenemos cerca a través de la ventanilla. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Sí, oiga, por favor. Sí, sí, baje la ventanilla, sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece a usted el atasco este en el que estamos? Me imagino que es por un control. ¿Usted cree que esto tiene arreglo? ¿Piensa desviarse o qué? No, gracias. ¿Andar por encima de los coches? ¿El coche cada día hay más? Pues no sería mala solución. ¿Y cómo cree usted que se puede solucionar esto de los atascos en Madrid? Esta ficción contó incluso con la participación del Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, que pillines. La situación del tráfico en Madrid hasta ahora presenta especiales dificultades en toda la zona centro de la capital debido a una avería eléctrica de un transformador que ha dejado inutilizados los semáforos, provocando retenciones de importancia. Los puntos más conflictivos y donde el tráfico está prácticamente parado en estos momentos se sitúan en el triángulo Puerta del Sol, Glorieta de Atocha y Cibeles, así como las arterias principales que van a dar a ellas, Alcalá, Gran Vía y Paseo de la Castellana. Se recomienda, por tanto, a todos los conductores que eviten circular por esta zona y utilicen como itinerarios alternativos las rondas, avenidas periféricas, así como el cinturón de la M30. Este espacio fue testigo hasta de un parto en un taxi que se encontraba en medio del gran atasco. Desde aquí todo el mundo pugna por apretar más fuerte la bocina. Resulta que una señora que llevaba al parecer una hora encerrada en un taxi sin poderse mover, pues no os lo imagináis, acaba de dar a luz. Acaba de dar a luz ante la presencia. Ya está Leonardo, Leonardo con sus películas. La verdad, estamos diciendo la verdad, solamente la mujer está ayudada por su marido, un señor que imaginamos que será un médico, el típico corrillo de gente, bueno, y los ojos atónitos del taxista, que el hombre está en la parte de adelante que no sabe ni dónde mirar. Vamos a ver si nos podemos acercar hasta el taxista. Buenas tardes, ¿qué? ¿Esto no había ocurrido a usted alguna otra vez? No, que va, esto me ha pillado. ¿Qué es usted? ¿Cómo está poniendo el coche? Yo pues no sé, aquí con el coche parado. Leonardo, ¿qué tal está la madre? Pues la madre, desde donde estamos nosotros a través del cristal, tiene buen aspecto dentro de lo que cabe. Al final, muchos madrileños llamaron a la policía local para saber sobre la gravedad de aquel atasco que sonaba por la radio. En fin, ya saben, la magia de la radio, o la guasa de la radio. Lo contó la radio, Onda Cero, Diego Fortea. Vamos a otra broma que se dio por la radio en el año 1994. Les pongo en situación. Érase una vez un chaval que, a principios de esa década, llegó a Valencia buscando una oportunidad en las principales emisoras de la ciudad. Venía de despuntar en la radio de su pueblo, Radio Requena, donde hizo programas musicales, el magazín de la mañana, informativos, publicidad, incluso llegaría a ser el director. Después trabajaría en Radio Nacional de Utiel, pero cuando cerraron aquella delegación al poco tiempo, este joven locutor decidió que quizás sería el momento de probar suerte en sitios más grandes. Y por eso terminó llamando a la puerta de la recién inaugurada Onda Cero Valencia. Y en aquellos estudios del número 29 de la calle Cirilo Amorós de Valencia, sería donde este muchacho del que vengo hablando, llamado Pablo Motos, se convertiría en el director y presentador de Protagonistas Valencia. Protagonistas de Valencia, Pablo Motos. La sintonía de Protagonistas de Valencia. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. En la tertulia del pasado martes, con nuestros habituales contertulios, se hablaba de falta de educación en algunos restaurantes y, bueno, pues en el contexto de aquella conversación, de aquella tertulia, se habló de que uno de los restaurantes de lujo de Valencia estaba cerrado, la Hacienda, el restaurante La Hacienda, y es que había una huelga del personal, pero en este momento La Hacienda está abierto ya y a disposición de todos ustedes, así es que la disculpa queda hecha y tenemos oportunidad de hablar con el dueño de La Hacienda el próximo martes en la tertulia para aclarar este asunto. En cualquier caso, lo importante es que La Hacienda estuvo cerrada pero que ya está abierta y que tienen ustedes uno de los mejores restaurantes de la ciudad a su entera disposición. Dicho esto, Motos condujo este espacio desde 1993 hasta 1998 y consiguió ser líder de audiencia en su franja, sumando 219.000 oyentes en el EGM. Se decía que el de Requena tenía un estilo muy particular, que hacía un programa transgresor y divertido donde ocurrían cosas que no se oían en otros magazines locales. Cosas como esta entrevista emitida el 22 de febrero de 1994 a un supuesto estafador. Hoy vamos a compartimos ya mesa con... espero que no se me moleste usted, pero le tengo que llamar así, con un timador. Hay que decir que de entrada le tengo que decir que demuestra usted muchísima valentía y arrepentimiento al venir a unos estudios a decir lo que hizo y por qué lo hizo. Don Fernando Javier Castillo, usted localizó en el censo una serie de nombres a los que le mandó una serie de cartas en las que les anunciaba que eran poseedores de un apartamento en Palma de Mallorca previo sorteo realizado ante el notario Antonio Murillo Miranda, dentro de una campaña instrumentalizada por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca en la que se intentaba promover el turismo fuera de la temporada alta. Lógicamente estas personas se pusieron en contacto con usted, don Fernando, que tenía un despacho con todos los lujos en pleno centro de Valencia, en la calle Arzobispo Mayoral concretamente, donde se les informaba que lo único que tenían que aportar eran 800.000 pesetas en concepto de entrada, sin más mensualidades que pagar, ya que se les daba una escritura que les hacía propietarios de unos apartamentos en primera línea con fotos del interior del apartamento incluso y de la vista exterior del edificio, propiedad de una empresa inexistente llamada Pelgas. Estas personas le daban dinero y luego usted desaparecía, así es como en 3 meses, desde diferentes puntos de España, actuando en solitario, porque además usted contaba con la ayuda de unas secretarias que contrataba por prestación de servicios, ha protagonizado más de 30 timos con sus correspondientes víctimas. El hecho ha sido denunciado en este momento. Usted se encuentra pendiente de juicio por diferentes delitos establecidos en el Código Penal. Don Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme, ¿cómo se siente usted en este momento? ¿Ya puedo hablar? Sí, sí. Pues la verdad es bastante... Es que me pongo nervioso. No, te ayuda, creo. La verdad es que, bueno, hay veces que los hombres tenemos actitudes no distintas en la vida. No sea... Creo que usted es nervioso. Sí, sí. Creo que usted en el 91 tenía una empresa de productos de limpieza en Alicante que quebró. Y a partir de ahí es cuando 92, usted... 92 casi. En el 92. En el 92. Y entonces a partir de ahí es cuando usted empieza a hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo hace años que ya... Bueno, se puede decir que había en familia esto, ¿no? Sí. ¿En su familia también ha habido otros casos? Bueno, mi padre. ¿Su padre también? Que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, mi padre era timado yo de pequeño. Por aquí, por la provincia de Valencia, ya veníamos por donde está la playa. Y estábamos los dos... ¿Puedo explicarlo? Sí, sí, sí. Veníamos los domingos por la mañana a la playa y entonces él se ponía como en una especie de sitio donde no se le viera y mi madre y yo no nos apartábamos. Y entonces él lo ponía como una especie de cesta y entonces cuando iba por la gente... les decía que le dejaban dinero para comer y eso, y nosotros estábamos escondidos. Y a veces he cometido errores, sí, pero... Fernando, ¿qué ha hecho usted con los 25 millones? Bueno, una pregunta me la pone difícil. Con los 25 millones de pesetas, bueno, no ha llegado tanto porque... Algo ha pagado 20... No sé. Pues los tengo guardados porque... En los bancos no puede ir, ¿no? Y a mí, bueno, yo no sé mucho de números. Pero bueno, ¿cómo dice usted que es insolvente si los tiene guardados? Bueno, porque yo no puedo justificar que los tengo, ese dinero. Lo que no se esperaban los oyentes es que tras esta charla de lo más extravagante con un estafador, Pablo Motos terminaría dando paso a una de las víctimas engañadas por este delincuente. Bueno, sí... Yo considero que como una persona humana que normal, como todos, que he cometido un pequeño fallo, yo devolveré lo que encuentre, pues casi. Pero es muy difícil porque hay gente que no te ha pagado, que te ha dicho, cuando venga mi marido, cuando venga usted a... Bueno. Mire, Fernando... Yo le tengo hace muchísimo respeto porque ha venido al programa y además me parece que es usted una persona que realmente se ha arrepentido. Lo que no puedo pensar es lo mismo si usted tiene un dinero y no lo quiere devolver y de alguna forma usted se puede poner como se ponga. Yo entiendo que usted está pasando un mal momento. No, he dicho que no quiero devolver. Lo que he dicho es que puedo trabajar. Pues eso es lo que me imagino. Pero que está muy mal. ¿Dónde voy yo con mis años trabajar, a robar? Me va a permitir que invite a sentarse a un padre de familia que usted debe de conocer. Se llama Manuel Roberto Montoliu. Pues no recuerdo. Este hombre ha sido víctima del timo, conocido como el apartamento del aire. Hombre, pero... Me va a permitir un segundo, por favor, que... ¿Puede pasar? Pero vamos a ver, usted me ha llamado para que yo venga aquí a hablar. Sí, sí. No, pero... Antonio. Sí. Pero no... Hostia. ¿Esto está grabándose o algo? Hola, buenos días, Pablo. Buenos días. Bueno, de eso de buenos días, bueno, vamos a dejarlo porque es de hoy el día que este señor... No se puede parar esto. Ya no hemos tenido un día bueno y bueno. No, no sé. Están de esos nombres. Es que ahora tiene usted que dar la cara. No, perdonad, porque es que no he tomado sedantes y todo, porque es que no he podido dormir en toda la noche pensando que teníamos que venir aquí. Bajo esta mi mujer, bueno. Estoy bastante nervioso. Bien, pues Manuel Roberto, cuénteme un poco cómo le ha sucedido a usted. ¿Usted le llega la noticia? ¿Le da usted la... Nos llegó una carta. Darle un cigarro a Fernando. Cálmese usted, Fernando. No se preocupe, no pasa nada. Es que esto es bastante lamentable. Es bastante lamentable llegar a estos puntos, ¿no? sigue la vuelta. A mí me llegó una carta de este señor, bueno, ya os lo conté, y bueno, en un primer cheque, además que venía respaldado por el gobierno balear, bueno, estaba todo, no parecía un timo, no era un timo. Nos llegó la carta, lo pensamos, nos hizo mucha ilusión. Primero dimos un cheque de 500.000, luego posteriormente otro de 300.000. Allí no nos llegaba ningún tipo de escritura, todo eran plazos, se alarga, tal, es que tienen que mandarlo desde allá. Al final, nada de nada. Hemos hecho una asociación de perjudicados de Pergasa y bueno, aquí estamos para ver qué pasa y dónde está nuestro dinero. ¿Tiene usted el dinero, Fernando? Yo, la verdad es que parece que estoy más tranquilo ahora, ¿no? Porque hay que afrontarlo, ¿no? ¿Tú tienes ese dinero? ¿Tú tienes ese dinero? La verdad que vergüenza. Son casi 26 millones, casi 26 millones lo que este señor ha timado. ¿Dónde están esos 26 millones? Mire, yo sé que da vergüenza. Lo peor es la vida roba y mata. No, pero aquí no se trata de matar. Aquí se mata. Has matado muchas ilusiones. Pero yo a usted mi casa, no por ejemplo, está desgraciada. Yo he tenido el respeto. No, oye, perdona. Perdona. Queremos el dinero. Mire, queremos el dinero. Aquí el. ¿Cómo se llama usted? Pablo. El señor Pablo, que me ha llamado. He venido corriendo para empezarme, ¿Para qué has venido? Y resulta que me veo como enterrado. No, mi sentimiento. Yo, lo, no, perdón. Sí, ¿Y cómo te crees que nos sentimos nosotros? ¿Cómo te crees que nos sentimos nosotros? Yo no sé si usted estaba oyendo cuando yo estaba diciendo que me pienso arrepentir, voy a pagar. ¿Qué quiere? ¿Vas a devolvernos el dinero? Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vas a devolver el dinero? Dilo, ¿cuándo? Pues, es que te voy a pegar una hostia. Un momento. ¿Cuándo nos vas a devolver el dinero? Un momento. Siéntese. Siéntese. No le tengo usted a nadie. Me hago responsable. No lo puedo aguantar. Pero una persona, lo último que se le hace es faltarle respeto. Yo a ti te he faltado respeto. ¿Y tú a nosotros qué? Pero la justicia está ahí y aunque a veces se equivoca, yo estoy ahí. No, mira, esto no tiene remedio. Bueno, esto es lo único que se arregla. Muebles Pedro Torres. Y con esto dio paso a publicidad, para después volver y desvelar que todo era coña. Esos dos hombres se trataban de los actores Carles Castillo y Carles Montoliu, que fueron a Protagonistas Valencia para promocionar su obra Imprevist, y armaron este teatrillo para captar la atención de la gente, supongo, y para vender sus dotes interpretativas. Ha sido una broma. Oh, vaya broma, chaval. Ha sido una broma de Carles Castillo y Carles Montoliu. Buenas tardes, Carles. Hola. Carles Castillo, Carles Montoliu. El timado. Yo les voy a decir, Carles Castillo y Carles Montoliu se han encontrado con que llegan al programa y les digo, oye, os voy a proponer una historia, porque vosotros os anunciáis de una forma, en unos carteles que ustedes habrán visto ya por Valencia, un espectáculo que se estrenaba ayer en el Teatro Talía, como Imprevisto. En Onda Cero, lo contó la radio, con Diego Fortea. Estamos en Onda Cero recordando bromas inocentadas emitidas en la radio. Vamos con la siguiente. Miren, los Goma Espuma, Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, aunque hacían muchas vocecitas, sketches, parodias, nunca fueron de gastar bromas en la radio. Pero en el archivo se ha encontrado una excepción. El 28 de diciembre de 1987, el dúo cómico intervino en el programa de Bartolomé Beltrán, La salud es lo que importa. El tema de ese día era la gota. Y estos dos guasones se hicieron pasar por un doctor y por una paciente. La salud es lo que importa. Dirige el asesor médico de Antena 3, doctor Bartolomé Beltrán. Muy buenas noches, señoras y señores. Una vez más con ustedes para hablar de un asunto que puede afectarles, sobre todo, que puede afectarles a sus pies y que empieza por los dedos gordos del pie. Ustedes se preguntarán, cuando hablamos de los dedos gordos del pie, ¿a qué me refiero? No estoy hablando de ningún reumatismo, pero estoy hablando de un proceso que sí tiene relación con los reumatismos. Se trata de la gota. Precisamente distintas sociedades han trabajado en este asunto. Y nosotros queríamos hablar hoy con el doctor Cano sobre la gota. Doctor Cano, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué piensa usted de la gota? ¿Qué es para usted la gota? Una enfermedad muy dolorosa. Enfermedad que se puede prevenir, más vale, como dice el programa de la televisión, una enfermedad que más vale prevenir que curar, porque la curación es bastante dolorosa y lamentable. Nosotros sabemos que usted es un experto y sabemos que en estos días en los que la gente pues abusa un poco de la alimentación y la gran relación que tiene la alimentación con la gota, como toda la relación. Díganos qué alimentos son los recomendables y los no recomendables. Pues alimentos no recomendables son los cardos, los concentrados de carne, caza embutido, fiambre, conserva, vísceras, que no me tengo la gafa. Hígado, riñones, seso, lucio, trucha, bacalao y así un largo etcétera hasta llegar a las bebidas alcohólicas en general, porque ahora la gente abusa mucho de las bebidas alcohólicas. Lo mismo te beben una bebida que te beben otra. ¿Y por qué si Felipe II tuvo gota y los reyes de ahora no la tienen? ¿Qué relación hay? ¿Qué pasa? ¿Es que los reyes de ahora no son como los de antes o cómo es eso? Bueno, los de antes eran más viejos. Ahora los reyes son mucho más jóvenes, se hacen una dieta alimenticia de equilibramiento existencial y entonces pues toman unos alimentos que son menos propensos a la gota, como son la leche, los quesos, los huevos. Vamos con la primera llamada, doctor Cano. Adelante. ¿De dónde procede esa llamada, por cierto? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Parece que tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Llamo desde Señorigo, de Lagraño. Adelante con su pregunta. Mire, estamos, por favor, retirar los transistores de la bañera que se acoplan. Muchas gracias. Es que está mi marido aquí. Yeah. Mire, nosotros tenemos una granja. Sí. Y entonces estamos trabajando y mi marido sufre de la gota. Vaya, porque, y es muy peligroso porque luego se va a poner mi hija pequeña, que tiene recién nacido, que también tiene problemas, pero le voy a contar lo de mi marido que está más preocupado. Un momento, nosotros sabemos que eso es un proceso familiar, pero ¿se puede contagiar en el marco del matrimonio, doctor Cano? Con el contacto sexual. No hay que... Sí, hay que tomar prevención. Ahí están los problemas precisamente en el contacto, porque mi marido tiene la... O sea, mi marido va de mea. Sí. Y siempre se queda con la gota. Entonces, claro, nosotros, como estamos en una granja que hace frío en la granja, que está nevado, se le congela. Y entonces, claro, le salen ronchas y luego a la hora del acto, pues, nos sentimos como de frío. Sí. Bueno, eso, señor. Hay congelación. Él dice que ya Guardine está también congelado en Estados Unidos, que es una nueva técnica y que esto es bueno para los niños. Pero claro, llevamos nosotros de 6 años y nada de producto. No, pero mire, señora, yo le voy a decir, ese otro tipo de gota, que bueno, eso se hace, tiene dos ramificaciones externas. Una, que se limpie la gota con un cleaner o algo y entonces no pasa nada. Es que me trae otra, que no se limpie con el cerco de otra cosilla. ¿Eh? Me trae los calzoncillos con palomino y claro, yo no hago más que desfregar y no puedo atender a la labores. Bueno, eso lo quita usted con un poquito de limón. Lo contó la radio, con Diego Fortea. Volvemos a Luis del Olmo, uno de los mayores graciosillos con inocentadas en la radio. Una de las mayores que emitió en nuestra casa, en Onda Cero, fue la broma que gastó el 28 de diciembre de 1999 en Protagonistas. Ese día le dio por informar de una falsa fusión entre nuestra cadena, Onda Cero, y la cadena COPE. Pero esto no fue dar la falsa noticia sin más, sino que el programa contactó con expertos y supuestos representantes de ambas cadenas que confirmaron esta gran fusión. Ingenieros, consejeros delegados, analistas de sistemas... Una noticia que si se confirma, desde luego puede ser, Gema, muy espectacular en el mundo de la comunicación. Una noticia que nosotros no hemos difundido por no tener datos, pero probablemente los datos los vamos a tener dentro de unos minutos. La posible fusión de la cadena COPE y de Onda Cero. De Onda Cero y la cadena COPE. Vamos a intentar hablar con, pero si eso es con gente importante. Luis. Lo que pasa es que nosotros teníamos ahí la noticia en primera mano, tenemos datos en las manos y vamos a comprobarlo y certificarlo hablando con dos personalidades de las dos cadenas. Creo que tenemos ya a don Javier Mitre, ingeniero de telecomunicaciones, catedrático de economía comparada y delegado de la cadena COPE. Buenos días, señor Mitre. Buenos días, señor Delormo. Vamos a ver, esto se confirma, la unión de la COPE y Onda Cero, y en ese caso, ¿qué representa para su empresa, para la COPE, esta fusión? Luego intentaremos hablar con un representante de esta cadena, pero ¿qué representa para la cadena de Ondas Populares Españolas esta fusión? Si efectivamente usted nos dice que se confirma, que creo que sí, ¿no? Pues mire, lo cierto es que la confirmación oficial iba a ser hecha pública mañana, pero ya veo que usted y su equipo pues se han adelantado a esta noticia que efectivamente pues ya es del dominio público. Se confirma efectivamente esa fusión entre las dos cadenas, o al menos entre parte de las dos cadenas. Y usted me pregunta por el significado de esta unión. Pues mire, estamos al filo del año 2000, tenemos que hacer frente a unos retos de comunicación importantes, no solo dentro de nuestras fronteras, sino también frente a grupos internacionales en una Europa y en un mundo cada vez más integrados, que van a participar y van a de esa libre competencia dentro de lo que va a ser ya una radio mucho más globalizada en el mundo, una radio digital, en fin, en definitiva, señor Delormo, afrontar sí. los retos del siglo XXI. Digamos una cosa, ¿se ha garantizado o se va a garantizar, me imagino, la identidad corporativa de la cadena COPE como cadena de la Iglesia en esta fusión con Onda Cero? Mire, este ha sido un punto que nosotros en COPE hemos tratado de una manera extensa en muchísimas reuniones. No se le escapará a usted que siempre es un punto de fricción, porque lógicamente cada cadena tiene su ideario y su libro de estilo, por así decirlo. Y es posible que en el caso de COPE, lo digo por nuestros oyentes, a los que yo represento, pues no se mantenga al 100% ese carácter, digamos, institucional, ¿no? En estas entrevistas se plantearon muy seriamente cuestiones tan importantes como el futuro de los trabajadores de las dos emisoras y también el de los accionistas, claro. ¿Y los programas? ¿Cómo se iban a organizar los presentadores de ambas cadenas para estructurar la plantilla de esta nueva radio? Sí, cualquier oyente que trabaje en la COPE o que trabaje en Onda Cero, están garantizados los puestos de trabajo, me imagino, ¿no, señor Mitre? Hombre, lo que se lleva a formar es un nuevo consejo de administración, que es el que va a nombrar al nuevo director general y al nuevo consejero delegado. Y estos son, lógicamente, los que en estos casos deciden cómo se van a estructurar nuestros planes de expansión. Sí es cierto que al haber más emisoras y coincidir más de una o dos frecuencias en una ciudad, pues algunas de ellas caminarán hacia una especialización, como le digo, para afrontar esos retos de comunicación del siglo XXI, y que las nuevas tecnologías van a ser muy decisivas en este sentido. Nosotros no tenemos ninguna duda de que todos los trabajadores de Onda Cero y COPE pueden estar tranquilos siempre y cuando pues sepan adaptarse, sepan reciclarse, por así, si me permite usted la expresión, a esa nueva radio que nos viene en el 2000, sí. Y por supuesto pues incluso a la automatización de algunas de las emisoras. Yo aquí no le puedo, porque no depende de mi competencia, ¿no? Sí. Asegurar qué va a pasar con el puesto de trabajo de un determinado señor, pero lo que sí le puedo asegurar es que los trabajadores deben de estar tranquilos porque ellos también sabrán adaptarse a los nuevos sistemas de trabajo que vamos a imponer. ¿Y cómo se iba a llamar esta nueva cadena? Pues también se desveló el dato, Onda Popular. Finalmente hemos escogido el nombre de Onda Popular y dice en dos palabras pues lo que queremos hacer de este nuevo grupo de comunicación, ¿no? Ya. El señor Mitre nos anunció en líneas generales que había grandes planes de crecimiento, pero no los detalló. Señor Domo, en ese sentido tampoco creo que sea bueno adelantar tantos acontecimientos, ¿eh? Sí que decirle que Onda Popular será un gran grupo multimedia y todo se va a convertir en un gran grupo de comunicación global. Actualmente incluso, y esto también lo sabe el señor Mitre, fue todos los puntos de este proyecto, se están poniendo ya las bases para fusionarnos pues con empresas multimedia de México, Argentina, eso en una primera fase, y luego también nuestro reto, como no es Norteamérica, pues con el objetivo claro de que haya una gran cadena de Onda Popular en cada país americano. Lo contó la radio Onda Cero, Diego Fortea. Vamos con una última broma. Esto no se pudo escuchar por la radio. Yo la conté e incluso la recreé en mi sección Historias de la Radio en Más de Uno, donde Alsina la recupero para ustedes. Onda Cero Radio presenta Historias de la Radio. En Antena 3 de Radio somos como somos. Cuenta Primitivo Rojas, la voz corporativa de la desaparecida Antena 3 de Radio, que en esta cadena tiraban de muchísimos sonidos todo el rato. Ráfagas, sintonías, efectos. Muchas veces los técnicos no daban abasto. Vamos, que se les veía el sudor desde el otro lado del cristal. A lo mejor en 40 segundos podían pedirles 6 o 7 ráfagas distintas. Entonces, claro, los pobres necesitaban aliviar tensiones de vez en cuando y decidían que la mejor manera de relajarse pues era gastarle alguna bromita a los locutores que pasaban por allí. Y es aquí donde entra la anécdota del técnico de Antena 3 de Radio, José María Goñi, que aún se acuerda de aquella noche que le tocó ponerse a los mandos de Polvo de Estrellas, el programa de cine de Carlos Pumares. Era una madrugada de un 28 de diciembre, Día de los Inocentes. El programa de Pumares, lo recordaréis muchos, empezaba así: Polvo de Estrellas, en Antena 3, Carlos Pumares. Lo que ningún oyente llegó a escuchar jamás fue la versión alternativa de esta entrada o careta que perpetraron los técnicos aquel 28 de diciembre. Esa noche, cuando estaba a punto de comenzar Polvo de Estrellas, como cada noche, Pumares entró al estudio principal, tomó asiento y empezó a escuchar lo que parecía la sintonía de su programa, sin saber que todavía no estaban emitiendo en directo, sino que José María Goñi estaba reproduciendo aquella careta solo en los auriculares de Pumares. En principio, ya os digo que parecía la misma entrada, la misma música, pero los técnicos añadieron un cambio muy, muy, muy sutil. Polvo de Estrellas, en Antena 3, con el cabrón de Carlos Pumares. Pues imaginen la cara de Pumares en ese momento. Un comunicador que nunca fue precisamente conocido por su serenidad. Entonces ya me estoy imaginando la cara de Pumares. Al escuchar esta inocentada. Lo contó la radio especial Inocentadas. Terminamos con esta noticia que dio un día Luis del Olmo en Punto Radio. Yo no sé si fue una inocentada del presentador, del que le pasó la noticia, si esto ocurrió de verdad, pero a saber, tiene gracia, en cualquier caso. Dice, la aviación norteamericana desarrolló un dispositivo para probar la resistencia del cristal del parabrisas de los aviones. Consistía en un tipo de cañón que disparaba un pollo muerto al cristal del avión. El tiro era exacto y reproducía la velocidad con que un ave puede impactar en un avión en pleno vuelo. Si el parabrisas resistía la prueba del impacto del pollo, entonces soportaría la colisión con un pájaro en vuelo real. El dispositivo funcionó perfectamente en todas las pruebas que se efectuaron allá en Estados Unidos. Estudiosos lumbreras del gobierno español, que estaban desarrollando una locomotora para el ave, se interesaron por el cañón de los pollos, pensando aplicar la idea al parabrisas del nuevo tren. Al primer tiro, el pollo reventó el cristal frontal del tren, rompió el cuadro de instrumentos, perforó el asiento del ingeniero, hirió a dos técnicos y voló hasta el fondo de la locomotora, estrellándose contra la pared y haciendo un agujero profundo en la chapa. Los ingenieros españoles quedaron completamente asustados de aquel sorprendente y violento resultado. Documentaron la escena con detalle, hicieron fotos digitales, grabaron declaraciones de testimonios oculares, elaboraron documentos técnicos y enviaron toda la información a Estados Unidos preguntando qué habían hecho mal. Los técnicos americanos estudiaron con detalle la documentación recibida y respondieron con un email seco y directo. Dice, descongelen primero el pollo. Nos vamos recordando qué contó la radio tal día como hoy, 29 de julio. Pues ese día se casaron el príncipe Carlos y Diana Spencer. Lo contó Carlos Riera en Radio Nacional de España. I, Charles Philip Arthur George, Take thee, Diana Francis. Take thee, Diana Francis. Con estas palabras, el príncipe Carlos de Inglaterra tomaba por esposa a Lady Diana Francis y prometía compartir su vida con ella, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta la muerte. Seguidamente, la novia pronunciaba las mismas palabras referidas al príncipe Carlos. Take thee, Charles Philip Arthur George. Finalmente, el arzobispo de Canterbury declaraba a Charles y Diana marido y mujer. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos, que vienen las noticias. La información que les trae Miguel Ondarreta y todo el equipo de Más de Uno. A las 10 cogerá los mandos Begoña Gómez de la Fuente. Y así vamos haciendo la radio en verano. Así, así estamos todos. Continúa la programación en Onda Cero. Mañana seguiremos contando lo que contó la radio. Más grabaciones, con más entrevistas. Mañana estará por aquí el periodista Borja Terán, nuestro compañero de Julia en la Onda. Gracias por escuchar, gracias por acompañarnos y hasta mañana. Adiós, adiós, adiós, adiós, Lo contó la radio. Onda Cero. Diego Fortea.